época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo va, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, ¿vos? ¿Cómo está esa vocecita? Mal. Te escucho, lo puedo notar. Mal. Debería tomarme un tiempo sin hacer aire. Mira vos, Natacha, anota, por favor. Yo no tengo ningún problema. Yo estoy diciendo que necesitaría tomarme un tiempo. Vos decís que no se la cree ni él, ¿no? No se la cree ni él, pero además yo creo que si él no hiciera aire estaría del otro lado y nos pondría cucarachas en los oídos a los que estamos de este lado, bueno, para decirnos qué tenemos que decir. A ver. Que yo tenga problemas con mi garganta no implica que me quede afuera del programa. No tengo que hacer reposo para quedarme... para descansar la garganta. Mira, y se hace más en la, viste que se hace más como la víctima. No puedo descansar la garganta, viste así. Pobrecito. Tevele todavía tiene mucho para decir. Tevele, cures esa garganta. Sí, pero no me vendría mal tomarme un descanso y ser reemplazado por mis compañeros de trabajo. Tómese un descanso y no diga qué tenemos que decir entonces. Empezamos el miércoles que viene. Bueno. Empezamos el miércoles próximo, listo. Tomamos la palabra al aire. Yo el miércoles no voy a estar al aire para poder reponerme de... Para no sobreexigir la garganta del problema que estoy teniendo ahora. Y se hace más, ¿viste? Sobreexigir la garganta. Sí. Bueno. ¿Eh? Arrancamos el próximo miércoles. Bueno, listo. Entonces, es bueno... Saber que puedo exigir la garganta hoy, porque me voy a poder tomar un respiro la semana que viene. Es en serio, eso no sé si no se lo creen. Tevele, y si pudieras hablar, ¿qué tendrías para decir hoy mismo? Montón de cosas, en realidad. Sí, un montón de cosas, porque se acerca un nuevo Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que es un evento que año a año... Las mujeres militantes, organizadas, vienen ganando las calles para levantar la voz sobre esto, sobre el tema, para exponer la problemática. Y la verdad es que este año pinta, por lo menos el contexto es diferente, ¿no? Hay un contexto de mucha aparición mediática del tema. Por supuesto que si bien se viene criticando... Se sigue criticando el enfoque que los medios tradicionales de comunicación suelen darle a la problemática. También es cierto que el tema está más expuesto y que hay un cambio en los medios de comunicación tradicionales a la hora de enfocar estas noticias. Yo creo que solamente porque tienen miedo que los denuncien, pero todo bien, es una apreciación. que es forzado por... Porque saben que si no tienen como un quilombo importante cada vez que dicen algo, pero bueno, no sé, la verdad es que no sé. Lo que sí me parece que... Yo creo que eso puede pasar más en nuestros medios. No creo que pase tanto en los medios tradicionales, pero ¿sabes por qué lo pienso de este modo? Porque en realidad hay como una impunidad muy grande que me parece que... Me parece difícil pensar que alguien que está en un medio tradicional laburando con la cabeza quemada porque los jefes le bajan línea todo el tiempo o porque por ahí ni siquiera le bajan línea, entonces tiene que ponerse a pensar qué puede decir y qué no puede decir, piense en que se le va a venir una horda de mujeres salvajes a escracharlo. No me parece. No sé, me parece que hay en general más cuidado con ese tema, con la discriminación por motivos de etnia, con algunas cuestiones, y no me parece que sea porque haya crecido la conciencia en los comunicadores, la verdad es que no me lo creo. Y si es por eso, si vamos a poner por un momento que tenés razón. Me parece que es por ser políticamente correctos, en tal caso. Y si fuera por eso, estamos en un problema mayor, me parece. Y yo creo que estamos en un problema importante, porque si bien... por un lado es cierto que ha crecido de manera importante la conciencia en relación al tema en algunos sectores, y es cierto también que hay un montón de personas que nunca se habían organizado para nada y se están organizando, aunque sea para arreglar, para ir a la marcha, pero digo, hay como mucha movilización en relación al tema en muchos sectores, especialmente sectores mujeres. A la vez también lo que veo es que hay como un nivel de crecimiento de la resistencia acerca del tema y de respuestas, reacciones feas en relación a eso, que a mí me preocupan. Uh-huh. A mí me tiene preocupada, por ejemplo, la cantidad de personas a las que escucho decir, bueno, pero a mí no me interesa la violencia de género, me interesa la violencia en general, por ejemplo. Uh-huh. Sí, está bien, hay violencia de género y hay un montón de varones que le pegan a las mujeres, Alfredo... y hay varones que matan a mujeres, pero en realidad también hay un montón de mujeres que maltratan a sus maridos. Alfredo Casero cayó en esa de decir algo por el estilo a través de las redes sociales. Pero no es solo Alfredo Casero, hay mucha gente duramente. Que dice eso. Oh, por supuesto, es más. Ahí sí me parece que entra lo del condicionamiento social que se está dando y que tiene que ver con que me parece que Casero dijo justamente eso. Entendamos que el problema, que la violencia es de mujeres a varones y de varones a mujeres, una cosa así, dijo, una barbaridad. Hay demasiada gente que piensa eso. Y ahí sí me parece que opera la cuestión de no poder decirlo en este momento, que me parece que... Es como que estemos hablando de gatillo fácil y yo te diga, ay sí, pero también hay chorros que matan policías. Y sí, alguno hay. O sea, pero estamos hablando de otra cosa ahora, estamos hablando de otro tipo, estamos hablando de otra problemática, porque si no nos perdemos entender como la esencia de los problemas. Bueno, me parece que algo por el estilo pasó alrededor de las cuestiones que tienen que ver con los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que durante muchos años mucha gente cayó lo que pensaba porque no había marco para plantearlo, y ahora se están empezando a decir algunas cosas que nos parecen barbaridades, y o el humor social cambió de repente, o lo que está sucediendo es que ahora se pueden decir cosas que antes no se podían decir. Y ahí es donde me parece interesante analizar hasta qué punto vale la pena que algunas cosas no puedan decirse si la gente no va a cambiar de manera de pensar. porque me parece que en esa... Digo, no me parece un detalle intentar analizar esto. Porque si no, lo que puede suceder es que de hecho me parece que ha sucedido con las causas por crímenes de lesa humanidad, es que nos podamos confundir y pensar que ya toda la sociedad piensa que está bien juzgar a los genocidas, que esto no está en discusión. Y en realidad nos podemos estar encontrando en cualquier momento con la idea de que no era tan así y que en realidad no se podía decir que se pensaba de otra manera. Me parece que es importante que como sociedad intentemos determinar cuando estas cosas pasan por corrección política, como decías vos. Igual está bueno que pasen, aunque sea social. Por corrección política, claro, porque sí, quiere decir que al menos no hay pileta ya para decir brutalidades machistas. Ya, mañana quizás sí de vuelta, ¿entendés? No, no creo que haya vuelta atrás. Bueno, porque hay algo que tiene que ver con que... Eso pensaba el kirchnerismo, ¿eh? Que no, que con algunas cosas no, no se volvía más para atrás y todo el mundo los iba a votar siempre. Pero somos muchas las mujeres. Me parece complicado volver atrás. Me parece que hay un montón de mujeres que están tomando conciencia que no creo que puedan volver atrás. No me parece posible. Cuando vos registraste que estás en situación de desigualdad por el hecho de ser mujer y lo registraste posta, no lo registraste porque lo intelectualizaste, sino que entendiste la situación en la que estás, ya no se puede volver atrás de eso. Cuando vos registraste que hay actitudes y chistes y situaciones y cosas que son machistas y antes no las veías y ahora las ves, digo, cuando te sacaste la... Cuando empezaste a desnaturalizar situaciones y a visibilizar situaciones y a, ya está. No, pues se puede volver atrás. ¿Cómo se vuelve atrás? El viernes entonces habrá movidas en todo el país para visibilizar una vez más la problemática de la violencia contra las mujeres, esta vez a propósito del Día Internacional. Será un día... como en los últimos años, solo de mujeres organizadas, militantes, saliendo a la calle. Será un día en este contexto en el que otras mujeres no organizadas, que están estas que Euge decía recién, que están empezando como a tomar conciencia, se movilicen también. Bueno, en cualquiera de los dos casos, igual está bueno que las mujeres vuelvan a salir a la calle organizadas para... intentar frenar esta cuestión que se viene dando hace tantos años, pero que recién ahora se habla masivamente. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Lona Bergin, activista del movimiento Travesti Transsexual, presidente de primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero compensar. La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, nuestro compañero Pablo Giacobbe es un tipo que cuando decide ir a una ciudad que no es el Lanús que él habita, te hace como una recorrida, te va a una recorrida, te hace tres o cuatro lugares y te trae notas de todos esos lugares, ¿no? Esto pasó como un tour militante con Paulo Giacobbe, y una cosa sí, ayer estuvo por La Plata y trajo un montón de material que nosotros vamos a ir desglosando en los diferentes programas y que seguramente va a dar cuenta de algún otro especial o alguna otra visita guiada a algún sitio de memoria de La Plata, porque en realidad Paulo anduvo en la Casa Bichiquí. ¿Se acuerdan de la historia de Nicolás Berardi, que hoy vive en Andalgalá y que sus padres fueron asesinados en esa casa, en la Casa Bichiquí, que él habitaba con ellos y con su mamá, que además está embarazada de 9 meses? La familia Berardi Gau era, y esa casa en particular, era una de las 3 casas operativas que tenían los montoneros durante el terrorismo de Estado, y cayó en un ataque de fuerzas del Estado terrorista de aquel momento. El papá, antes, algunos dicen que en el mismo momento en el que le pegaron el balazo, que lo terminó matando, lo envolvió a Nico, que tenía meses de vida, en un colchón y lo arrojó por encima de la medianera, de manera tal que quedó con los vecinos, pero Echecolás, que estaba a cargo de ese y de todos los operativos nefastos de esos días en La Plata, se apropió del chico, se lo dio a una familia apropiadora, los abuelos lo buscaron, llegaron a tener una reunión con Echecolás y con el niño, porque Echecolás fue a la reunión con el niño y les dijo, bueno, él va a decidir si se queda con nosotros o si se va con ustedes. Casi no habían tenido contacto los abuelos con Nico, porque los papás de Nico estaban clandestinos, tenían muy poco contacto. Había tenido solo algunos contactos telefónicos, pero no lo conocían, no lo conocían como para que fuera volando a sus brazos. Pero alguno de sus abuelos recordó que los papás le habían dicho que le decían Bichiquí al nene, entonces le dijeron Bichiquí y el nene corrió a los brazos de sus abuelos, y Echecolás, con la pistola en el escritorio, decidió de esa manera, porque así decidían la vida, la muerte de las personas, y así decidían, como si fueran alguna especie de Dios, ¿no? Y a la vez un juego perverso, sobre el futuro de un niño en aquel momento. En ese caso decidieron que Nico no fuera un niño apropiado y que viviera con sus abuelos. Con los años, Nicolás se fue a Andalgalá a vivir a un lugar más tranquilo. Y después aparecieron las mineras y ese lugar dejó de ser tranquilo y está organizado allí en la asamblea. Vuelve todos los 22, porque la Casa Bichiquí es una casa que está habitada, memoria habitada, le dicen, pero es una casa que se abre ese día para a modo de reunión y que se puede recorrer también. Bueno, Paulo estuvo allí, no es el eje de lo que vamos a escuchar ahora, pero me parece tan increíble la historia de Nicolás Berardi que cada vez que algo rodea esta historia, yo la cuento al aire para ver si me convenzo de que no es cierta, que estoy inventando una historia que no sucedió. En realidad estás haciendo lo mismo que el periodismo tradicional y que los medios tradicionales, que es tirar algo para que piquen los oyentes no, te y tengan no. ganas de escuchar mañana Oral y Público, te juro que para no ver entiendo. Qué fue lo que trajo Paulo Giacobbe de la casa. Una charla con Nico, una charla con Nicolás Berardi, pero que vamos a escuchar en Oral y Público. ¿Viste? Justamente. Al final era eso. De ahí se fue a la casa Mariana Iteruggi, de la que ya hicimos una visita radial guiada, y charló con gente de la casa Mariana Iteruggi, pero tampoco vamos a escuchar eso, que también será parte de algún otro segmento de Oral y Público. Y después se fue a una actividad de la Correpi. Y la verdad es que ya venía haciendo tiempo que habláramos de la Correpi y escucháramos a alguien de Correpi que no sea María del Carmen Verdú, que está en casi todos los programas de esta radio. Lo que vamos a escuchar es una entrevista de Paulo con Anita, que es integrante de Correpi. A ver, vamos con el primero de los audios, Nati. Bueno, vamos a escuchar vamos a escuchar el que tiene que ver con la criminalización de la protesta, ¿sí? Donde habla, estamos enfocados en La Plata, donde habla de la represión que sufrieron los trabajadores de la línea este de ómnibus, una empresa que había despedido a los trabajadores, pero además da cuenta de otros casos de represión que se dieron este año en La Plata. Soy Anita de la Correpi, que es la coordinadora contra la represión policial e institucional, que tiene 25 años en el campo de los derechos humanos, más principalmente gatillos fáciles, detenciones arbitrarias y el hostigamiento de los pibes y las pibas en los barrios. Hoy estamos presentando el informe de la situación represiva de acá de La Plata, ya se han presentado en otras zonas, que cuenta un poco cómo está la militarización de los barrios, la cantidad de pibes asesinados por la policía acá en la ciudad, habla sobre femicidios y trata y la represión a los trabajadores. Como sabemos, acá en La Plata hace poco reprimieron a los trabajadores de la línea este por defendiendo los intereses de una empresa en contra de los trabajadores. Nosotros estuvimos presentes apoyando la lucha, que por suerte salieron ganando. Estaban reclamando por puestos de trabajo y por la reincorporación de compañeros despedidos porque se habían postulado para ser delegados. Cuando estaban en ruta 11, kilómetro 8, donde salen los colectivos, para que no salgan, estaban todos abrazados y cae infantería y la policía local y los reprime con balas de goma, gases lacrimógenos, y ahí que han detenido 26 compañeros. Con la lucha y la gente en la calle, pudimos hacer que salgan el mismo día a la comisaría. Y después de 21 días de lucha, de cortes de calle y de visibilización de su lucha, pudieron conseguir lo que reclamaban, la reincorporación de todos los despedidos y la postulación de los compañeros para delegados. Bueno, se acerca el informe anual que la Correpi da en la Plaza de Mayo, eso será el viernes 2 de diciembre, es decir, este que viene, no, el siguiente. Y como seguimos enfocados en La Plata y seguimos charlando con Anita a través del laburo de Paulo Giacobbe, nos vamos a meter con algunos casos de gatillo fácil ocurridos ahí en La Plata. Algunos datos. A nivel nacional, desde 1983 son 4.800 los casos de gatillo fácil. 3.070 se dieron en los 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y en un año de gobierno de Mauricio Macri hubo 200 casos de gatillo fácil. En la ciudad de La Plata, contando desde el año 87, porque antes cuesta encontrar registros, esto ya lo ha explicado varias veces Verdú, seguramente lo va a volver a explicar el 2 de diciembre, suman más de 292 los casos de gatillo fácil, solo en la ciudad de La Plata, sigue hablando Anita de Correpi. Con el kirchnerismo se incrementaron también medidas de fuerza de seguridad. De hecho, la policía local se crea con el ex gobernador Daniel Scioli y también la incrementación de la policía bonaerense. En los 12 años del kirchnerismo hay 3.100 pibes asesinados por el aparato represivo del Estado, y hoy con el gobierno de Cambiemos ya superan los 200. Acá en La Plata, desde diciembre del año pasado a noviembre, hoy, ya van más de 18 casos de pibes asesinados, que es una barbaridad, son casi dos por mes. Sabemos que a los pibes los estigmatizan, más que nada los medios de comunicación, por eso la policía los hostiga constantemente en las calles, en las plazas, por su condición, porque son jóvenes, pobres, y son seguramente posible caso de gatillo fácil, que es con lo que trabajamos nosotros como Correpi, organizando a los pibes, dándole material para que se puedan defender ante el aparato represivo. ¿Y a dónde va destinado? dando talleres y estando en la calle, que es donde más participamos contra cada pibe que es hostigado por la policía. No sé si fue este año o el año pasado que ocurrió en un centro cultural, dos policías creo de la local. El año pasado, dos policías, era una pareja de la local que entraron a un centro cultural y dispararon. Estaban drogados, tenían a los hijos encerrados en el auto y dispararon con balas de plomo a un pibe que le dispararon en el abdomen y por suerte la pudo contar. Después también había, creo que acá también en La Plata, un caso donde matan a un chico adentro de un patrullero. Sí, un pibe de 25 años que estaba esposado, lo taparon con la carátula como suicidio, pero él tenía un tiro en la nuca estando esposado. Claramente es un caso de gatillo fácil, porque el pibe esposado y adentro del patrullero es imposible que se dispare y menos en la nuca. ¿Ese es un caso de este año o del año pasado? Del año pasado. ¿Y de los de este año que me podés contar casos? Bueno, recién habló Miriam, que es la mamá de Víctor Emanuel González, 17 años, que apareció con un tiro en la espalda enfrente de Caballería el 24 de agosto de este año. Lo que sabemos es que es un policía, el principal sospechoso es el capitán Guillermo Salas de la Comisaría Novena, que sabemos que lo había estado hostigando. Y que además había matado ya a un amigo de Víctor, que es Ezequiel Álvarez, lo mató el 9 de enero en la zona del cementerio. Es el principal sospechoso porque había amenazado a Ezequiel, amenazó a Víctor y lo mató. Así que ahora estamos laburando con eso, lo patrocina a María del Carmen Verdú, que es la abogada de Correpi, y estamos recién teniendo acceso a la causa. Bueno, antes de escuchar el último segmento de la charla de esta integrante de Correpi, Anita, con Pablo Giacobbe ayer en la ciudad de La Plata. Seamos un poco políticamente incorrectos, porque a mí tampoco me parece bien, sobre todo, digo nosotros, los demás, cada uno obviamente que haga lo que quiera, que haya cosas que no podamos pensar o decir al aire, porque la verdad que toda la vida hicimos esto. Por ejemplo, en el movimiento feminista muchas veces se escucha la máxima de cuando se habla de un femicida o de un violento, de no es un enfermo, es un hijo sano del patriarcado. Yo, en principio, no coincido con que un femicida sea un enfermo. Un femicida, digo, no es un loco en términos de... No, quizás judicialmente sea... Lo más grave de eso sería pensar, además, que es inimputable, digamos. Claro, claro. O sea, no. O pensar también en términos de enfermedad es también pensar como en términos de cura. Algo inevitable que no tiene que ver con su voluntad. Y en términos de cura también, ¿no? Cuando hablas de enfermedad también hablas de la posibilidad de una cura. Esa es una parte con la que uno no coincide. Pero a mí tampoco me cierra la cosa del hijo sano del patriarcado. Porque yo soy un hijo sano del patriarcado. Yo soy un hijo del patriarcado. Vos también sos hija del patriarcado. Uh-huh. Digo, todos en esta sociedad fuimos criados con las máximas del patriarcado. Algunos más, otros menos, ¿no? Algunos más duramente, otros en el marco de familias o de contextos un poco más piolas que quizás hayan podido escapar de esa situación, pero más o menos todos somos hijos del patriarcado. Igual escapar como que es muy difícil que pueda escapar nadie, porque en realidad las cosas que vamos a ir incorporando como personas en los primeros años y en los siguientes y después y toda la vida no tienen que ver solamente con nuestros padres y con nuestra familia y con nuestra casa. Tiene que ver con todo, digo, uno no va, nuestras matrices de aprendizaje no se construyen solamente en el vínculo con mamá, papá, o con mamá, mamá, o con papá, papá, o con mamá, papá, abuelos y quien sea. Digo, es algo que sigue abierto y que tiene que ver con los medios de comunicación, con la escuela, con la calle, con lo que ves todo el tiempo, con un montón de cosas, no solamente con la familia de origen. A ver, estoy equivocado si digo que esa cosa de hijo sano del patriarcado nos pone a todos los varones como posibles femicidas o como posibles violentos. A mí me parece complicado también decir eso del hijo sano del patriarcado, la verdad. Sí, sí, porque a mí me parece que no cualquiera puede terminar siendo un femicida, la verdad. Me parece que hay que tener un costado bastante choto como para poder hacer eso, digo. No me parece que por más machista que... No alcanza con haber sido criado en el patriarcado. Todos somos hijos solo del patriarcado y algunos podemos ser machistas, algunas podemos ser machistas y otras personas pueden ser jodidamente turras y llegar a extremos. Uh-huh. Pero cualquiera no llega a extremos. Claramente. Sí, sí, yo comparto eso y veo con preocupación. Por otra parte, una cosa es tendencia ser hijo... a la generalización, uh-huh, como si todos los varones fuéramos lo mismo. Y en realidad no, claramente no me parece que todos seamos lo mismo. Y me preocupa esa tendencia porque aquí en este programa siempre pensamos que esto no tenía que ser tratado como un problema de mujeres, solo por mujeres, y que la única manera de arreglarlo era con las mujeres, digamos, tomando conciencia, siendo eje de sus propias historias, pero a la vez con algo modificándose en nosotros, porque si no, y ahí sí generalizo, digo, uh-huh, me parece que todos en mayor o menor medida tenemos cosas para modificar. Nada, en veredas opuestas va a ser diferente, tirándonos piedras va a ser complicado. A ver, Tebele, ¿y cómo llegaste a esto cuando estábamos hablando de Correpi? ¿Cómo llegué a esto? Porque hay un dato que ahora va a dar Anita, que tiene que ver con que el 20% de los femicidios a nivel nacional son asesinatos cometidos por policías con sus armas reglamentarias. Entonces no somos 20%. Todos iguales. Es el 20%. Es un montón. Es un montón. Y es lo que da cuenta de que no somos todos iguales, digamos. Que hay un grupo de varones, cualquiera sea, no solo la policía, digamos, pero hay procesos educativos que nos llevan a distintos lados, ¿no? A algunos los puede llevar por el lado de los de quitarle la vida a otro, algunos los puede llevar por el lado de ser victimarios en la cuestión de la prostitución, a otros los puede llevar por el lado de pegarle a una mujer, y a otros los puede llevar por el lado de gritarle a una mujer, y a algún otro lo puede llevar a yo trabajo acá y vos tenés que criar a tus hijos, pero no es todo lo mismo, uh-huh, tampoco, ¿no? Y algunos caminos son desandables, creo yo por lo menos, y otros no. La escuchamos a Anita de Correpi hablando de esto del 20% de los femicidios cometidos por policías con sus armas reglamentarias. Lo que te puedo decir de femicidio es que el 20% de los femicidios total del país es... son las mujeres son asesinadas por policías que las matan con el arma reglamentaria. ¿Qué sé yo? Quedémonos pensando un poco en esto para ver cómo lo arreglamos entre todos. Yo creo que entre todas no lo van a poder arreglar. Está buenísimo que se junten, que tomen conciencia, pero van a tener que ser más que las mujeres. Por lo menos algún grupo de hombres habrá de acompañar esa lucha, porque si no, sí, yo tiendo a pensar que no... A mí me parece buenísimo que los varones acompañen, me parece buenísimo que los varones digan que son feministas. Hablo de pensar, de pensar juntos, no hablo de ir al encuentro de mujeres. No, ya sé, lo que pasa es que hay un tema y me parece que es algo que sí los varones tienen que repensar bastante, y es que les cuesta mucho no ponerse en el lugar de explicar qué es lo que hay que hacer. Posta, estás en... Y a las mujeres también nos cuesta mucho no poner a la voz del varón presente, aunque sea uno solo en 30, como la voz autorizada para hablar. Es como un aprendizaje que tiene que ser de ambas partes. Porque cuesta mucho, me parece que las mujeres le damos a la palabra de los varones una importancia mayor que a la nuestra, por un lado, por matrices de aprendizaje, digo, por costumbre, por aprendizaje, por lo que fuere, porque así aprendimos a ser mujeres. Y por otra parte, me parece que también a los varones les cuesta correrse de ese lugar de yo vengo acá a decir lo que tengo que hacer, lo que tienen que hacer. Me mira, te ve, Natacha, yo no sé qué hacer ahora. Mirá la cara que puso. Mirá la cara que pone. ¿Vos no voy a decir nada? ¿Eh? Va a cobrar, dice Natacha. Nah. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman Bueno, una situación bastante particular se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Chacarita. En realidad se está viviendo en buena parte de la ciudad y en las villas, porque el gobierno porteño presentó un plan de de reformulación de las villas, ¿no? De urbanización. Y además dicen que lo van a tener terminado para mediados del 2018. Algo estuvimos comentando la semana pasada que implicaría la llegada de servicios públicos esenciales como la red de cloacas, de agua, a las villas, y la urbanización de la vivienda y el trazado de calles. Si esto lo hace el gobierno de la ciudad, estará más que bien. El otro día pasaba por la zona de Lugano, Soldati. Nosotros habíamos charlado alguna vez a propósito de una ley que se aprobó en la legislatura, estas leyes de intercambio que hacían, que votaban juntos el PRO y el Frente para la Victoria, que hacían paquetes anuales de fin de año, donde votaban decenas de leyes juntos. Y una de ellas, el año pasado, había tenido que ver con la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos Panamericanos que se van a realizar el año que viene. El otro día pasé, porque están haciendo esas obras de la Villa Olímpica, en una parte de lo que era el Parque de la Ciudad, y es gigante lo que están haciendo. Esas viviendas de la Villa Olímpica, una vez que pasen los Juegos, van a ser viviendas sociales. Ahí la pregunta es que uno no tiene del todo claro quiénes van a acceder a esas viviendas, si va a ser la gente del barrio, que ya está. ¿Sabes dónde es? Es enfrente del barrio, de las viviendas transitorias que había en la Ciudad de Buenos Aires, que terminó ocupando la gente de la cooperativa La Lechería, de la Paternal, que habían ido ahí de manera transitoria hasta que se arreglara y se pudiera hacer cargo de una vivienda que habían comprado, de un galpón que habían comprado en la calle Garzón, aquí muy cerquita, en el barrio de Mataderos, y que no pudieron ocupar nunca porque los mismos vecinos del barrio de Mataderos, estamos hablando de un barrio popular, si los hay en la Ciudad de Buenos Aires, los terminaron expulsando, diciendo que no querían villeros en su barrio, y no pudieron nunca habitar ese lugar, se lo tuvieron que dejar al gobierno de la ciudad y ocupar las casas en las que hoy viven, que es un complejo habitacional que había sido pensado con fines transitorios. La cooperativa Los Bajitos. La cooperativa Los Bajitos. ¿Dije otra cosa? No. Dijiste la cooperativa... Bueno, no importa. La Lechería. Ah, no, claro, la cooperativa de Lechería era otra, era cooperativa por eso, dentro del mismo complejo de la Paternal. Bueno, lo cierto es que se está construyendo esas viviendas de la Villa Olímpica y que va a ser realmente un lindo barrio, un confortable barrio, cuando pase los juegos y se destine eso como vivienda social. Vuelvo al punto inicial. En el barrio de Chacarita están anunciando un plan de reurbanización, de urbanización en realidad, de la villa de la calle Fraga, conocida como el playón también de Fraga. Allí cerca, bastante cerquita de lo que es la estación Chacarita, de la estación Federico Lacroce, del subte, del subte B, para quienes habitan la ciudad de Buenos Aires, para que reconozcan, y la terminal del ferrocarril Urquiza, del ex Urquiza, también muy cerca del estadio de Atlanta. Bueno, con la excusa de la urbanización de un sector de la Villa Fraga, en realidad lo que denuncian los vecinos del propio barrio, junto a la gente de la Mutual Sentimiento, que es un lugar que fue tomado por allí por el 2000-2001, al lado de la estación de trenes, y como parte también de los talleres ferroviarios abandonados, hay allí muchos emprendimientos, entre ellos El Galpón, que es un proyecto productivo de economía social, solidaria y ecológica, que lo que están denunciando es que está en peligro la misma Villa Fraga, porque con la excusa de la reurbanización, la mayoría de la población de la villa sería expulsada del barrio, quedarían unos pocos viviendo ahí, y que lo que hay detrás, dicen ellos, es un gran negocio inmobiliario, cuando no, tratándose de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno, en este caso, de Horacio Rodríguez Larreta. Así que es preocupante y vamos a estar atentos a lo que suceda, porque ahora mismo, por ejemplo, están en una asamblea multisectorial allí en la villa de la calle Fraga, porque hoy entró a la legislatura un proyecto de ley, hasta aquí era un rumor, ¿no? Y ahora ya es un proyecto de ley presentado en la legislatura, por el que generó gran preocupación en los vecinos, que ahora ven que aquellos rumores se concretarían en un proyecto de ley, en una ley, si es sancionada en el Congreso, en la legislatura, que implique quizás que la mayoría de los habitantes del barrio tengan que irse y que además corra peligro el galpón que la Mutual Sentimiento tiene allí en los ex talleres ferroviarios. Quería contar esto para que estemos enterados, y en todo caso, en los próximos días vamos a estar charlando con la gente que ahora mismo está en la asamblea para que nos profundice la situación. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor, pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Euco le gustó. Ah, bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. Tevele, ¿qué vas a hacer el jueves a la noche? Mañana. Voy a ir a ver El Deseo. ¿El Deseo? No, voy a ir a ver la obra de Fernando Álvarez. Corten. Vamos de nuevo, Cortín. ¿El Deseo? ¿El Aroma? El Aroma. ¿No? El Deseo. No. Esperá que me fijo en la retaguardia. Viene, a ver, está más cerca del Aroma que El Deseo. Es una maldad que me estén haciendo. El esto. Sabor, Tevele. Vas maldad. A ir a ver El Sabor. Ahí está. Pero antes de ir a ver El Sabor. Después igual, si querés, decimos lo que es El Sabor, así ya la gente entiende que nosotros estamos acá con una cosa encriptada nuestra. Te quise hacer una maldad y no me salió. ¿Qué maldad? Claro, porque vos me preguntaste qué iba a hacer anoche para que yo te dijera eso que vos vas a comentar ahora, y yo te dije lo otro y me equivoqué. Comencemos el bloque de nuevo y borremos toda esta parte. Borremos esta parte de la cinta y comencemos de nuevo. Por malo le pasa, te das cuenta, ¿no? Tevele, ¿qué vas a hacer mañana jueves a las 18 horas? No tengo idea. ¿Qué? A ver, propóneme. Te invito a la presentación del nuevo número de la revista Tantas Voces, Tantas Vidas. Que no es Otras Voces, Otras Propuestas, el programa de Luis Angió. No. Mañana los compañeros de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos presentan el nuevo número de la revista Tantas Voces, Tantas Vidas. Hay dos oradoras de lujo en la presentación de la revista. Una es Norita Cortiñas y la otra es Vanessa Orieta. Uh-huh. Obviamente el número me parece que va a estar casi todo dedicado, por un lado, a los 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Uh-huh. Y a las denuncias que hacen los compañeros en relación a esto, pero mucho más supongo que a la vida, ¿no? Después, mañana sabremos. No la vimos la revista todavía. Mañana sabremos y podremos leerla y demás, pero seguramente va a estar sin duda dedicada a Cachito, ¿no? A Enrique Cachito Fuchman. Uh-huh. Lo que sí vemos es la tapa ahora, y en la tapa está Cachito. Creo que es de un evento al que vos fuiste, ¿no? Me parece que se realizó hace 2 años casi exactamente. Fue una especie de congreso de derechos humanos en el que, según Euge, Nati, vos también estabas. ¿Cómo se llamaba? Fue un congreso de derechos humanos. Sí, sí, uh-huh. En la UBA, en Sociales. Uh-huh. En Sociales, sí, sí. Bueno, mañana entonces, ¿qué hora? 18 y 30. Mañana 18 horas, en Rincón 1044, los compañeros de las asociaciones de detenidos desaparecidos van a estar presentando su nueva revista Tantas Voces, Tantas Vidas. Bueno, a mí me dijeron que va a haber transmisión desde el lugar. Va a haber transmisión. Claro, porque en realidad es casi el horario del programa de afuera, de Familiares y Amigos de Luciana Arruga. Nos metemos en cada lío nosotros, ¿no, Nati? ¿Qué decís? Que era hora que volvieran a hacer honor a su nombre y lo hicieran desde afuera. Y bueno, dicen que hay transmisión especial de Radio Zona Libre y de La Retaguardia desde... desde ese lugar donde se va a realizar la presentación de la revista de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Tantas Voces, Tantas Vidas, con la presencia de Nora Cortiñas y de Vanessa Orieta, más, por supuesto, los integrantes de la asociación que van a estar allí. Osvaldo Barros lo había dicho el día uh-huh. que inauguramos la sala Cachito Fuchman, había invitado a participar, y nosotros reiteramos esa invitación. Escúchame, Tevele, y a las 20, ¿qué vas a hacer? A las 20 estoy absolutamente seguro de que me voy al Teatro Azul. Corrientes Azul. Estamos mal con los nombres, parecemos... Corrientes Azul. A ver, escúcheme, abuelo, mucho tiempo más no van a tener acá. A ver el sabor. No tengo dudas sobre... Ni el deseo, ni el aroma. ni el aroma. El sabor. La obra de la que, menos mal que estuvimos escuchando, viendo en vivo hace un par de programas, una partecita que nos llevaron adelante los protagonistas de la obra. Mañana vamos a estar allí a las 20, y después de la obra hay debate, porque es teatro debate. Uh-huh. Porque la obra justamente aborda la temática de la violencia. Lo escuchamos la vez pasada, pero lo vamos a volver a repetir por si alguien quiere ir a ver la obra de posta. Aborda la temática de la violencia de género, pero no en su faceta más cruda, que sería la violencia física, ponele, uh-huh. Sino en lo que tiene que ver con la violencia psicológica, que es la más naturalizada y la más invisible de las violencias. Y justamente la obra solo se mete con esa violencia. Uh-huh. Y la verdad es que lo hace muy profundamente. Y después de eso hay un debate... Que nos había explicado Fernando Álvarez cuando había estado aquí, que había estrellas invitadas para coordinar cada una de esos debates. Mañana, no sé si siempre, mañana hay una estrella invitada, no sé si todas las veces fue así. Te das cuenta de lo que es el amor, ¿no, Nati? Mañana quien va a estar coordinando ese debate es María Eugenia Otero. Nada, pásense por el teatro porque está buena la obra posta y está bien acceder a este tipo de espectáculos porque la ficción muchas veces ayuda a ver algunas problemáticas que en la vida real nos cuesta ver, ¿no? Y suele pasar con las pelis. A mirarnos. Claro, suele pasar con las películas y con las obras de teatro. A alguna gente le pasa, a mí no, con las pinturas. Uh-huh. Esto de, a mí no me pasa. Yo quiero que me gusten los cuadros, especialmente que me conmuevan, y me pasa muy poco. ¿Qué pasó, Chagall? Pero bueno, sí, pero solo con Chagall me pasa. O sea que algo está fallando en mi vista. O en mi sensibilidad hacia los cuadros o los pintores. ¿Qué programa que estamos haciendo? Por Dios. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? Soy Deisy Balsera, pertenezco a la Asamblea de Mujeres FOB en la campaña contra la violencia hacia las mujeres. Salieron novedades en cuanto al caso de Reina. Estamos con esto de movilizar hacia La Plata para hacer un acompañamiento a Reina, porque el 22 de noviembre salió la audiencia en el juzgado de La Plata, que sería la instancia más importante que tendría Reina para poder hablar. Si bien no se suman las más pruebas al caso, sería una instancia como para que ella pueda hablar más en cuanto a lo que las situaciones de violencia que pasó Reina. Creemos que debemos acompañar a Reina porque entendemos que su vida es el reflejo de las situaciones cotidianas que viven muchas de las mujeres de nuestro barrio, porque conocemos las múltiples violencias y el desarraigo de las mujeres migrantes, pobres, quechua parlantes y analfabetas, según los códigos del otro país, porque sabemos que la justicia machista y patriarcal no escucha a quienes no hablan su idioma y no son de su clase, porque entendemos este fallo inexplicable, excesivo y racista y disciplinante y como una violencia más por la que sigue pasando Reina, como parte de un sistema de opresión de etnia y de género y de clase. Yo me llamo Gilma Calicho, voy a hablar un poquito en quechua como habla Reina. No gaigo ga acompañar a Reina, taba porque warmi masigo no gaigo hina y lucha saigo paita libertad de oxinampa, kunan pa hasta acompañada siente con organizaciones manta, manas apanche siente con hasta van acompañada y no gaigo munaigo justicia de libertad de oxinampa. Para acompañas distigo tranquilo siente con, son hasta van cusisga, chantata manas apancho, siempre no gaigo ampuni casa. Kunanga astawan fuerte churaku y chay día tokanga martes ta audiencia en kanga chay pipis pa siempre ni sampuni hay compañeros kanguna no gat apoya sanguis kuna no gat todo chay ima chapa sawara chay ta cuenta musa nin y siempre pero no gaigo pone apoya saigo entir compañeras caigo igual migrantes bolivianos tantas caigo para hasta hace más apoyas reciente con quechua parla no caigo entonces idioma para tranquilo siente con mana ni te un pata desconfía concho y bueno así te necesitamos un organismo. Bueno, otra de las cosas importantes que por ahí para rescatar sobre el caso de Reina, que en esta instancia que le corresponde a Reina, que ya es la última instancia, el juzgado va a poder escucharla hablar, que no es muy habitual que pasen estas cosas porque generalmente el juez lee el caso, revé y lee el caso solamente, pero esta instancia le toca a Reina para poder hablar. No estamos solas, estamos organizadas, estamos acompañando a Reina, sentimos que es la instancia más importante. Con la lucha de todas las mujeres vamos a sacar en libertad a Reina Maras. Finalmente ayer Reina Maras pudo dar su testimonio, justamente en esta audiencia en la sala 6 del Tribunal de Casación de La Plata, y pudo contar su historia en quechua, porque Reina nació en Bolivia y habla quechua, y ese fue uno de los grandes problemas que tuvo Reina, justamente porque en el año 2010 Reina tenía solamente 22 años, llegó a la Argentina, fue detenida sin pruebas y acusada de la muerte de su marido, Limber Santos. Estuvo casi un año en una comisaría sin que le expliquen cuáles eran las causas de su detención. Además, Reina obviamente no podía comunicarse en quechua y no entendía nada de lo que sucedía. Luego fue trasladada a la unidad 22 de La Plata. Tampoco supo por qué, la trasladaban ahí. En ese lugar, encadenada, dio a luz a su hija. Luego de un embarazo que tampoco conocía, porque ella en el momento en el que la detienen tampoco sabía que estaba embarazada, por lo que tampoco recibió la atención que hubiera necesitado recibir. Y recién, más de un año después, mediante la visita del programa de inspecciones de la Comisión Provincial por la Memoria, Reina pudo por primera vez contar su historia y pudo entender de qué estaba acusada. Y ahí pudo contar que ella llegó a la Argentina amenazada por Limber, por su esposo, que era víctima de violencia y que además había sido como vendida, digamos, a un vecino y amigo de Limber, de su esposo, justamente por deudas que este hombre tenía. Uh-huh. Así que bueno, esperemos, ahora falta que Casación decida, ¿no? Para ver qué pasa con Reina, que ya la pasó bastante mal por su etnia, por su clase y por su género. Segunda instancia judicial, entonces esperamos que sea justicia por Reina Maras en este caso. Nos estamos yendo, nos vamos. La semana que viene volverán a encontrarse con María Eugenia Otero para hacer la retaguardia. Yo me tomo el franco que me han dado. Y bueno, escucharé. Mirá cómo tiemblo, te ves, mirá cómo tiemblo. Escucharé atento.